Río FM 94.3. 12 y 40 minutos de este domingo 4 de octubre. Estamos en tiempo de la fiesta de la frutilla también. Viste que Coronda tiene estas cosas, una sucesión de fiestas que empiezan. Ahora estamos con el tema de la pandemia, es complicado, pero pasamos el tiempo de la fiesta del estudiante, fiesta de fiestas, si es que las hay, en esta ciudad tradicional, fiesta del estudiante, ya pasó. Ahora estamos en el tiempo de la fiesta de la frutilla y del Encuentro Internacional de Danzas Folclóricas. Hablábamos recién con Alejandra Berberich de este tema. Y también estamos en época de la fiesta de la frutilla, que ya se nos viene también en una edición virtual. Y te invito a que busques en internet, está ahí, vos bajás del Play Store una aplicación, está la fiesta, está su historia, están sus fotos, está una cosa muy linda, digamos. Estamos trascendiendo estas cuestiones de y aprovechando algunas cosas que nos brinda la virtualidad, como es estar en redes y poder encontrarnos. Entonces, bueno, esta semana se dio, hasta ayer hubo tiempo para votar la reina local. Estaba abierta una aplicación de la fiesta de la frutilla donde, bueno, cuatro postulantes son las que se postulan para reina local. Y, bueno, el voto de la gente tiene un punto, según me dice la gente de la fiesta, tiene un punto. Y aparte el jurado, ¿no? Entonces la gente es también jurado de la fiesta y su voto va a aportar un punto. Esto va a ser el miércoles, donde va a ser el lanzamiento oficial de la fiesta, donde se va a elegir se va a definir la elección de la reina local y a su vez tenemos el lanzamiento, edición virtual de la fiesta de la frutilla, que va a contar con un montón de cosas, en una apuesta de Emilio Eiler, entre otra gente, que va a contar también con la transmisión en directo de el canal de Gigaret y el C5RM, el canal regional de Santa Fe, ¿cómo es? C5RTV, gracias Sam. El C5RTV también va a transmitir esto, con lo que, bueno, vamos a trascender las fronteras de nuestra ciudad, haciendo casi una edición nacional de la fiesta. Por otro lado, bueno, si no lo viste por las redes o no anduviste, te cuento que esta semana se inauguró la iluminación con luces LED en el camping de la ciudad de Coronda. Coronda tiene todo un camino costero que es muy largo, que es muy lindo, y tiene un camping en la punta de la punta norte de la costa, que bueno, que está reciclado, que está alambrado, que está bien cuidado, y bueno, se le puso iluminación LED, se cortó todo el pasto, está todo iluminado ahora. Y hay una torre que conté, la idea era poner alguna vez un faro ahí para que, bueno, la gente que está en la isla vieran la ciudad de Coronda, vieran el faro, que bueno, justamente un lugar para orientarse. Y bueno, también se prendió, ya se puso el faro esta semana. Y la iluminación también del barrio de Punta del Este, que bueno, como bien, se viene iluminando la ciudad en una inversión compartida entre los vecinos y la municipalidad. Pero bueno, un poco como que nos va cambiando la vida esto, ¿no? El hecho de tener una buena iluminación, de tener lugares fantasmales, porque no había iluminación en la calle, porque no había iluminación en adentro, de esos lugares totalmente escondidos y oscuros, a tener lugares prácticamente iluminados, no te voy a decir como luz día, pero la iluminación te cambia la vida. Es un confort que está muy, muy bueno tener. Me quedan dos o tres cositas. Mando un beso a la flaca Sabino, Silvia Sabino, arquitecta, y a Oscar Villa, gente que adoro, gente que extraño, que sé que están del otro lado, que me mandan un saludo y se los retribuyo de esta manera porque de otra no puedo. De corazón los quiero mucho, gracias por estar ahí, flaco querido. No dejar pasar la fecha que también se cumple un aniversario de una cosa terrible que pasó en este país, que fue el intento de copamiento del regimiento 29 de Monte de Formosa. Fue el debut de fuego de Montoneros en plena democracia, en el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Para que te des una idea, si no sabes, Montoneros secuestró un avión de Aerolíneas Argentinas y volaron a Formosa e intentaron copar el regimiento 29 de Monte para sacar armas de allí. Y lo repelieron, fue repelido este ataque, con la gente que estaba ahí un domingo a la siesta por los soldados, por los colimbas. Los colimbas y unos oficiales del ejército que estaban de guardia repelieron este ataque. Y la gente esta de Montoneros también tuvo bajas. Y bueno, la idea es, cada vez que tocamos este tema del Regimiento 29 de Monte, es decir que ojalá estas cosas no pasen más en la Argentina, que empecemos a ver que de una buena vez por todas tenemos que reconocer a esa gente que cumpliendo con la patria entregó su vida, entre esos muchos formoseños, que no son reconocidos, porque los montoneros que mataron gente argentina ahí, ¿sí?, fueron reconocidos y fueron subsidiados y tienen, están pagados por las cosas que pasaron, y algunos tienen un lugar, una placa en algún lugar del país donde se cuentan determinadas cosas. Y estos chicos que cumpliendo con su servicio militar honraron su vida por la patria, por ahí son eternos, no solamente eternos reconocidos, sino que sus familias todavía no recomponen, no solo su dolor, sino que económicamente tampoco nadie se acordó de eso. Vaya entonces el reconocimiento para la gente que combatió en el 29 de Monte, para los soldados, para la oficialidad y la suboficialidad del ejército que combatió, que repelió este ataque vil, atroz, de estos asesinos que fueron los montoneros que empezaron esta cadena de muertes y de desastre, de terrorismo en este país. Y algunas de sus rémoras andan dando vuelta en esta actualidad de la mano de algunos de los que básicamente empezaron esto y que salieron limpios de aquel momento, no solo limpios, con los bolsillos llenos de plata, porque este Estado argentino les pagó. Dicho esto, dos cositas. Hay una sola forma de crecer como ciudad, que es haciendo cosas. Digo esto porque hay una catarata de comentarios acerca de si se hace, si no se hace, por qué se hace, por qué no se hace. Viste que nos ataca como un gataflorismo. Viste, somos como la gata flora. Nos ataca esto de gataflorismo. Si hacemos acá, y pero no, pero acá, ¿por qué no hacemos allá en vez de hacer acá? Y en esto de por qué no hacemos nada. Nos ataca esta inacción, nos ataca esta cuestión de como que quedamos en la nada. Y así pasaron montones de años en la ciudad. Y así la ciudad fue una ciudad chata durante mucho tiempo, donde, ¿viste? Y nos conformamos, porque nivelamos para abajo, y al nivelar para abajo nos agarra esta cosa que nos nivela, que nos conformamos, y bueno, estamos en coronda, ¿viste? ¡Error! ¿Cuál es el problema? Coronda tiene que crecer, se tiene que desarrollar, sin duda tiene que crecer. Y tenemos entidad y tenemos valores culturales y tenemos un montón de cosas, pero no avanzamos. Entonces cuando aparece gente que quiere que Coronda avance, pero empezamos a mostrar otra Coronda, empezamos a entender que se puede hacer cosas diferentes, que se puede crecer de otra manera, pues encolumnémonos atrás de lo que se hace. Y no te hablo políticamente. Te estoy hablando de una cuestión política, sino de una cuestión de entidad de ciudad que alguna vez tenemos que entender que es de todos y que todos tenemos que avanzar. Si entendemos como ciudad que tenemos que avanzar, entendamos que lo que se hace por el bien de ciudad y que es para todos. En la sumatoria de las cosas que se van haciendo, todos las disfrutamos. Las visuales van cambiando. Coronda está cambiando sus visuales para nosotros, para los corondinos. Y si de repente viene gente de afuera y le gusta, allá ellos, en buena hora, a lo mejor vuelven. A lo mejor vuelven, y a lo mejor es turismo, y a lo mejor algún día, ¿quién te dice que esto pueda vivir de turismo? En el interín, nosotros que somos los habitantes de esta ciudad, que estamos todos los días acá, tenemos visuales diferentes y cosas que van mejorando nuestra calidad de vida. Aprendamos de esas cosas, disfrutemos de esas cosas, valoremos esas cosas y encolumnémonos atrás de la gente que crece. En definitiva, creo que mejora nuestra calidad de vida. Dicho esto, 12 horas, 53 minutos. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.